un encargo. Ay, cuando yo me, ay, cuando yo me muera, te pido a un encargo. Tarde, ¿no? Sí, ¿cuánto? ¿Qué hora es? Arrancamos medio tardecito. Bueno, algunos percances, nos comimos una piedra en el auto, sí. Viniendo acá para la radio. Así que bueno. Disculpen si tenemos voz de estar lastimados o mojados. Podridos, ¿no? Mojados con chuchos de frío. Sí. Bueno, programa número ¿cuánto? Número sexto ya. Número 6, sí. Bueno, otra cosa que tengo que aclarar, me van a tener que bancar con esta voz durante todo el programa. Y también otras cosas que pueden ser estornudos, sonadas de nariz, dolores, quejidos. Bueno. Porque no me siento muy bien. Bueno, tratemos de que no agonice acá el compañero. Nuestras líneas de comunicación para darle energía trascendental a nuestro compañero, energía vital. Son, a ver, por teléfono, pueden llamar al teléfono de la radio si quieren salir al aire y escuchar su propia voz en el aire de la radio. 455-710 es el teléfono de la radio. Y bueno, si quieren mandar mensajitos, tenemos el número de siempre, nuestra línea habitual, el 02944, característica de acá, por supuesto, 1520-1140. Nos pueden escuchar por la 104.7, acá si están más o menos por acá cerca, y a través de internet por radiolanegra.com.ar, ¿sí? Y bueno, tenemos ahora también un blogspot, compañero, ¿no? Sí, también pueden bajar o escuchar algunos audios a través de www.cabezasdetormenta2010.blogspot.com. Bien. Y bueno, y también pueden dejar material si quieren, que puede ser bienvenido, obviamente. Bueno, hoy estamos con un programa bastante más tranquilo que la semana anterior, que era una fiesta, un descontrol, no, que teniendo a Leo Pi, desbordaba de gente. No. Sí. Y teniendo el crítico de Leo Pi también, y niños por todos lados, a gente con las banderas, las antorchas. Lástima que, bueno, se perdimos a un niño. Sí, sí. Que había quedado dentro de una estufa, no sé cómo fue eso, pero bueno. Bueno, son lamentable. Cosas que pasan. Lamentable, y bueno, sí, son los gajes, digamos, del espectáculo. Así que bueno, estamos acá. El programa de hoy viene así, medio... entre tranqui y destructivo, ¿no? Tranqui y destructivo, sí. Y surrealista, y uh-huh. Así, medio muy, muy, muy, muy hacia el inconsciente. Por un lado tenemos a Tristán Tzara y el dadaísmo en el ojo de la tormenta. Que lo habíamos mencionado a él en el programa pasado, que fue el que ayudó a liberar a Nassim Hikmet. Exactamente, en el año 50. Bueno, más o menos lo nombramos así al pasar. Y ahora lo retomamos un poquito. Y después, en De Luciernas y Lanzallamas, vamos a hablar de el ludismo también. Dos corrientes muy destructivas, ¿no? Sí, muy radicales. Uh-huh. Muy radicales. Así que bueno, vamos bueno. Con el ojo de la tormenta, Matute, ¿no? De la tormenta, Tristán Tzara, el dadaísmo. Los dientes hambrientos del ojo, cubiertos de hollín de seda, abiertos a la lluvia todo el año, el agua desnuda. Oscurece el sudor de la frente de la noche. El ojo está encerrado en un triángulo. El triángulo sostiene otro triángulo. El ojo a velocidad reducida mastica fragmentos de sueño. Mastica dientes de sol, dientes cargados de sueño. El ruido ordenado en la periferia del resplandor es un ángel que sirve de cerradura a la seguridad de la canción. Una pipa que se fuma en el compartimiento de fumadores. En su carne, los gritos se filtran por los nervios que conducen la lluvia y sus dibujos. Las mujeres lo usan a modo de collar y despierta la alegría de los astrónomos. Todos lo toman por un juego de pliegues marinos, aterciopelado por el calor y el insomnio que lo colora. Su ojo solo se abre para el mío. No hay nadie, sino yo, que tenga miedo cuando lo mira. Y me deja en el estado de respetuoso sufrimiento, allí donde los músculos de su vientre y de sus piernas inflexibles se encuentran en un sólido animal de hálito salino. Aparto con pudor las formaciones nubosas y su meta, carne inexplorada que gruñen y suavizan las aguas más sutiles. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es un canto libre. Sin principio ni final. Y en cada eslabón se encuentra el canto de los demás. El canto de los demás. de Tristan Tzara. Tristan Tzara. El creador de del dadaísmo, junto con un par de gente. Bueno, a ver... ¿Qué fue esto? ¿Qué es el dada? ¿Qué es el dadaísmo? Gonza, ¿qué nos trajiste esta vez? Bueno, no, tenemos un poquito de la vida de este hombre, Tristan Tzara, que en realidad no hay mucho de su vida. Una personalidad bastante oscura, ¿no? Que no se sabe sí, mucho. Sí, bastante escondido, vos sabés que... No se sabe bien incluso su verdadero nombre. Por ejemplo... Se supone que el nombre del tipo realmente es Sammy Rosentok. Pero él lo negó rotundamente, como lo haría yo también si me llamara Sammy Rosentok, ¿no? Sí, seguramente. Diría, no, yo me llamo Tristan Tzara. Tristan Tzara. Bueno, él nació en Rumania el 4 de abril de 1896. Bueno, parece que era hijo también de gente bastante... Pudiente, así como el... La sí, vez pasada habíamos... Nassim Hikmet. Habíamos hablado de Nassim Hikmet. Pero bueno, tampoco hay muchos datos de eso. Se ve que el tipo tampoco se encargó de hacer muy pública su vida. Es que tiene mucho que ver también con el mismo movimiento que él fundó, ¿no? Esto sí, de romper todas las estructuras, de que no me calienta sí, nada. Sí, como que no importa mucho el pasado, la vida de la gente. Bueno, pero nos estamos como un poco adelantando. Vamos, ¿no? A ver. Sí. En 1916, a los 20 años... Con un par de amigos que estaban un poco, seguramente, ebrios, drogados y demás cosas, fundó el movimiento Dada. Dicen que este movimiento nació en Zurich, en Suiza. Hay una fecha y un... Exacto, un horario, un 5 de febrero de 1916 a las 18 horas, en un cabaret. Ah, bueno. Como corresponde, si querés armar un buen movimiento... Un movimiento dada... Hacerlo en un cabaret, porque si lo haces en una biblioteca te va a salir bastante fulero, digamos, sí, ¿no? ¿Y a qué hora? A las 18, tiene que ser a las 18. Sí, a las 18 en un cabaret. Yo imagino, sí, no sé... Raro, ¿no? Yo creo que venían de la noche anterior. Hay que estar en Zurich, capaz que es diferente. En Zurich capaz que los cabaretes abren a las 17 y cierran, como corresponde, a las 22, 23 horas, ¿no? Sí, sí. Y no es lo que hoy se conoce como cabaret, capaz que era más así un salón, lugar de entretenimiento para... Y por ejemplo se llamaba Voltaire. Yo acá no he visto, tampoco soy muy asiduo a los cabaret, pero en la Argentina no he visto muchos cabaret que se llamen Voltaire. Y generalmente se llaman Lili, por ejemplo. La Lili. Cabaret La Lili. El pícaro, güey. Algo así. Bueno. El pibe de oro. ¿Cómo? A ver. Ah, me tengo que poner... Disculpa, sí. Conozco uno que se llama El Pibe de Oro. El Pibe de Oro se llama el cabaret. ¿En dónde? Sí, queda cerca de Bahía Blanca, es un cabarulo de esos de camioneros, así que está... Claro, sí. Donde, bueno... Debe haber, yo creo, póster de Maradona, cosas así, ¿no? Bueno, tenemos que decir que está Matute ahora en la operación. Está Matute en la operación y lo tenemos del otro lado. Igual del lo tenemos a Rafa también. Lo tenemos a Rafa, pero en nos este están momento, reanimando. Sí, por el tema de la epilepsia. Sí. Y bueno, así que... Pero bueno, por ahora lo tenemos a Matute que está funcionando bastante bien. Y con esa música loca que nos está poniendo ahí de cortina que me está taladrando el cerebro. Imaginemos, a ver. Sí, fue en un cabaret a las 6 de la tarde, se formó el movimiento dadaísta. Yo no sé qué hacían estos muchachotes con un diccionario en el cabaret. Porque estaban con un diccionario en el cabaret. Yo lo último que usaría en un cabaret sería un diccionario, ¿no? Pero bueno, dicen que abren ahí el diccionario los tipos y con un cúter le arrancan un pedazo. La página se abre... Y al azar se lee la palabra dada. Bueno, dicen que en rumano es la palabrita que usan los niños previos al lenguaje, digamos, los niñitos, para referirse a los caballos, así como para decir ico, no sé. Claro, ¿cómo sería? En castellano este movimiento se llamaría ico. Ico. Como el caballito valiente. Claro, no confundí con el caballito valiente de Ferrer, ¿no? Ferrer, sí, de Ferrer. Pero bueno. Dada no es nada, dijo alguna vez Tristán. Que tampoco lo debemos confundir con Tristán. El actor. Sí. Se parecía tanto a nuestro difunto Kirchner. Sí. Antes habían existido el romanticismo, el simbolismo, y más cercanos a principios de siglo, el futurismo y el cubismo. Pero Dada no era un ismo más. Sara dice, estamos en contra de todos los ismos, no buscamos nada. Escribo un manifiesto y no quiero nada. Digo, no obstante, ciertas cosas, y estoy por principio en contra de los manifiestos, dice. El chabón estaba escribiendo un manifiesto y decía, y estoy en contra de los manifiestos. O sea, este amigo Tristán estaba un poquito complicado. Pero como tenía que ser, en realidad. Sí, sí. O sea, no podés formar un movimiento dadaísta sin haber estado complicadísimo del bocho. Sí, sí. Y marcando, digamos, las contradicciones humanas también, ¿no? Para el dadaísmo, el absurdo, el sinsentido de la razón, el azar y lo efímero eran la esencia de la realidad. Para Dada era imposible aceptar el mundo después de la tragedia de la guerra. Dice, su ira y su negación fueron creciendo a la par de las bombas y los tanques. Sara era un refugiado de la guerra, digamos, un tipo que no se metió en la guerra y trató de zafar y se fue a Suiza por esto, ¿no? Yo lo veo a Sara como la imagen de la angustia. Andaba por la vida predicando el escepticismo llevado hasta los límites de la razón. Y claro, a los 21 años estaba sitiado en Suiza, en un país ajeno, por una guerra ajena, que en aquellos días parecía interminable. Encerrado en una habitación sin ventanas, muy parecida al mundo, vivía este hombre que en esa época se convirtió en la voz de la incredulidad, exiliado, hastiado y en contra de todo lo que lo había colocado en ese lugar, en la vida, digamos, ¿no? El lenguaje para el dadaísmo era inútil y la única forma de manifestarse era el escándalo, el caos, la ruptura con todo lo que tuviera que ver con la sociedad burguesa. El azar, dice, era el único camino para el dadaísmo, crear negativamente, lanzarse a las consecuencias del destino, llegar a una total libertad creadora del subconsciente. Y con esta idea del subconsciente es como la base para lo que va a venir después. Del surrealismo. Del surrealismo, exacto. Sí, sí. Jugando en el absurdo, asesinando la razón, desarticulando el método y la historia, Dada se propuso radicalizar el azar, invitar a lo grotesco y restregárselo en la cara a todos los imbéciles del mundo. Bueno, acá justo de imbéciles, ¿no? Hay un poema de Tristán Zara. Obviamente no tiene título, quizás no quería ponerle título porque le parecía que era algo demasiado estructurado. Y dice así: mírenme bien, soy un idiota, soy un farsante, soy un bromista. Mírenme bien, soy feo, mi cara carece de expresión, soy pequeño, soy como todos ustedes. Pero pregúntense antes de mirarme si el iris por el que envían flechas de sentimiento líquido no es caca de mosca, si los ojos de su vientre no son secciones de tumores cuyas miradas saldrán alguna vez por una parte cualquiera de su cuerpo, en forma de derrame bienorrágico. Ustedes ven con su ombligo, ¿por qué le esconden el espectáculo ridículo que nosotros le brindamos? Y más abajo, sexos de mujeres, con dientes, que lo tragan todo. La poesía de la eternidad, el amor puro, naturalmente. Los bistecs sangrantes y la pintura al óleo. Todos los que miran y que comprenden se colocan fácilmente entre la poesía y el amor, entre el bistec y la pintura. Serán digeridos. Recientemente se me acusó de haber robado unas pieles. probablemente porque creían que me contaba todavía entre los poetas, entre esos poetas que satisfacen sus necesidades legítimas de onanismo fríos con pieles calientes. Ajá, yo conozco otros placeres, igual de platónicos. Llamé por teléfono a su familia y oriné en el agujero reservado a la bobería gastronómica y sagrada. Dada propone dos soluciones. No más miradas, no más palabras. Ya no miren, ya no hablen, pues yo, camaleón, cambio infiltración con actitudes cómodas, opiniones multicolores para toda ocasión, dimensión, precio. Yo hago lo contrario de lo que propongo a los demás. Se me olvida algo. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Es decir, ventilador de ejemplos. Fríos servirán a la serpiente frágil de cabalgata, y nunca tuve el placer de verla a usted, my dear. Rígida, la oreja saldrá por sí misma del sobre como todas las provisiones marinas. Y los productos de cada AA and Co., el chicle, por ejemplo, y los perros tienen ojos azules. Bebo camomila. Ellos se beben el viento. Dada introduce nuevos puntos de vista. Ahora se siente uno en las cuatro esquinas de las mesas, en actitudes deslizantes, un poco a diestra y siniestra. Es por eso que estoy enfadado con Dada. Exijan por doquier la supresión de la D. Coman AA. Frótense con la pasta dentífrica AA. Vístanse en la casa AA. AA es un pañuelo y el sexo que se limpia los mocos. El hundimiento rápido de Hule. No tiene necesidad de manifiesto, ni de libreta, ni direcciones. Da 25% de descuento. Vístase usted con AA. Tiene los ojos azules. Está buenísimo. Está buenísimo. Una crítica despiadada a todo el sistema, ¿no? Al consumismo. Estaba totalmente en contra de la burguesía, de cual él era parte o había formado parte. Sí. ¿No? Sigamos con la vida del flaco. En 1919 llegó a París, donde estableció el centro del movimiento dadaísta con gente como, por ejemplo, Breton y Aragón, entre otros. Después en Nueva York se les sumaban tipos como Duchamp, Arp, creo, también que estaba en Nueva York. En el primer encuentro dadaísta en París organizaron un caos de manifiesto. Cada tipo perteneciente al dadaísmo llevó su propio manifiesto y llevaba aparte a cinco tipos que lo leían con él, ¿no? Entonces empezaron a leer cada uno al mismo tiempo, cada uno su manifiesto, con sus cinco tipos, que también leía el manifiesto del tipo al que seguían, digamos, ¿no? Sí. Como una especie de parafernalia de la guerra, digamos, como una especie de parodia del momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? Y todo a la vez. El desagrado entre los que concurrieron al encuentro fue totalmente generalizado. Y bueno, y lo lograron. Evidentemente estaban buscando eso, ¿no? Y bueno, exposiciones destruidas, hachazos por sus participantes, revistas, conciertos, sesiones de lectura colectiva al unísono, improvisaciones públicas, todo en Dada fue un escándalo. Y la idea era esa: irritar, desagradar, provocar protestas y burlas, escandalizar a los burgueses y ganar adeptos entre los suicidas. Sobre todo entre los suicidas, no había mucha gente adepta al dadaísmo. Pero siempre la gente que estaba muy asqueada del sistema, de la vida, de la guerra y del tiempo que se estaba viviendo. El dadaísmo descreía de todo, de absolutamente todo. Quería ofender a la sociedad en que vivían, degradarla hasta destruirla. Como que la onda no era cambiar nada. Ellos querían romper directamente. Destruir. Y hay un manifiesto que lo escribió Aragón en 1920. Uno de los tantos manifiestos. Creo que lo único que escribieron fue un manifiesto. Pero eran muy interesantes, muy muy muy radicales, y que marcan mucho este asco frente al mundo, este vómito, frente a todo sentido, frente a todo lenguaje y frente a toda forma de comprender la realidad. Dice Aragón en su manifiesto, dice, no más pintores, no más escritores, no más músicos, no más escultores, no más religiones, no más republicanos, no más monárquicos, no más imperialistas, no más anarquistas, no más socialistas, no más bolcheviques, no más políticos, no más proletarios, no más demócratas, no más ejércitos, no más policías, no más naciones, no más idioteces de estas, no más, no más, no más, nada, nada, nada. Bueno, está enojado el amigo Aragón. Enojadísimo en su manifiesto. Bueno, ya. Bueno, acá y en el manifiesto duró muy poquito el dadaísmo. Claro, ¿verdad? Porque le dio el pie al surrealismo que después lo. Exactamente. Sí. Como que el surrealismo trató de tener una visión un poquito más. Sí. Bueno, que creativa, ya vamos a hablar en el programa que viene, vamos a hablar del surrealismo que tiene cosas también muy interesantes. En el manifiesto que escribe Tristán Tzara, en una de las partes, en el capítulo octavo del manifiesto, dice, explica un poco cómo hacer un poema dadaísta. Dice, para hacer un poema dadaísta, coge un periódico, coge unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítelas suavemente, ahora saque cada recorte, uno tras otra, copie concienzudamente, en el orden en que hayan salido de la bolsa, el poema se parecerá a usted. Esa es la manera de hacer un poema dadaísta. Y hablando igual tiene poemas muy grosos. Lo que habíamos escuchado como introducción al Ojo de la Tormenta era un poema de Tristán Tzara y seguramente no lo hizo de esta manera. O sea, no lo hizo recortando periódicos. Pero bueno, sí, no sé si no creo que esas palabras las utilizaran los periódicos. Me encantaría leer periódicos de Suiza en esa época. Capaz que eran totalmente dadaístas. Sí. También hay que tener en cuenta de que hay un juego que se practica mucho, que es el cadáver exquisito que surge de eso, del dadaísmo. Las cosas que nos están llegando, qué maravilla, por Dios. Virginia nos está mandando un mensaje, dice, libertad, dada, dada, dada, aullido de colores encrespados, encuentro de todos los contrarios y las contradicciones, de todo motivo grotesco, de toda incoherencia, la vida, abrazo dadaísta, dice acá Virginia. Maravilloso, bueno, mensaje, un abrazo. increíble, bueno. Sí, un gran abrazo. Bueno. Ese de aullido me hace acordar me hizo acordar y ahora lo voy a leer porque no me puedo acordar totalmente, pero en el capítulo 16 del manifiesto de Tzara dice la palabra aulla, no la voy a decir cuántas veces, pero es aulla, pero aulla, fácilmente aulla, 50 veces aulla, aulla, que aún se parece muy simpático, termina diciendo, después de tanto aulla, aulla, aulla, y me hizo acordar eso. Bueno, en 1922 se distanció de Breton y sus amigos, que empeñados en una obra más constructiva justamente, desembocarían en el surrealismo, como estábamos diciendo. Pero bueno, al estallar la Segunda Guerra Mundial se fue poniendo cada vez más triste, se sumó a la resistencia francesa y tras conseguir la nacionalidad francesa en 1946 se adhirió al Partido Comunista Francés. Eso también es muy no es para nada irrelevante, ¿no? Que los que formaron parte del movimiento dadaísta siempre cuando optaron por una opción, cuando tuvieron que optar por meterse en un nuevo político, lo decidieron en ese momento de volcarse al Partido Comunista, sí. De diferentes países. Es como que fue un acuerdo. Sí, sí. Como igual fue un acuerdo, después fueron rompiendo. Tácito, muchos de ellos fueron rompiendo. Digamos. Y cuando se fue rompiendo también fue con el surrealismo. Uh-huh. Donde se empezó a romper después de... Sí, sí, bueno, sí. Con la guerra civil. Sí. Cosas que hablaremos en el capítulo que viene, ¿no? Pero lo que sí es muy... que hay que tener en cuenta es que el movimiento dadaísta tuvo mucho que ver con el Partido Comunista, sí, este, en diferentes países europeos donde se realizó. Es como que fue casi un acuerdo tácito. Pero bien, igual su participación en el PC estuvo marcada también por la polémica, digamos, en momentos donde había toda una movida antiestalinista en la Europa de, del Este. Él fue una especie de portavoz de todos esos esos pueblos. El genocidio que se estaba con sobre todo en Hungría. Y él como que era un portavoz de esas luchas populares de la Europa del Este, pero bueno, el PC francés lo fue callando, porque obviamente, digamos, no convenía, digamos. Bueno, no tenemos mucho más para contar, o sí, pero bueno, lo vamos a dejar por ahí para la próxima, porque sí, entra también mucho dentro del surrealismo también su propia actividad. Él no sé si Matute detrás de la pecera quiere... Tenía algunos datos interesantes, Matute. Meter algo... está ahí enredado entre cables. Sí, tiene el teclado, tiene el teclado ahí atrás de la nuca. Cuesta respirar con esto. Tiene que ver con toda esta mezcla, digamos. Transmitía cosas que tenían que ver más allá de la... Me están diciendo acá por un mensaje que no se escucha. Bueno. No se escucha tu voz. Ahí me acerca el micrófono. Suba. Ahí está. Ahí está. Bueno, está, ahí está la cortina por ahí, ¿no? No voy a repetir todo de nuevo. No, sí, te pero que... porque somos dadaístas en este momento, entonces creo que el dadaísmo tiene mucho que ver con el arte conceptual, uh-huh, y Duchamp forma una gran parte en eso. Duchamp es el de los mijitorios, el que pone un mijitorio dado vuelta en una muestra de arte, ¿no? Claro, en realidad cuando hizo el mijitorio Duchamp, que fue uno de los primeros eventos de arte conceptual, el tipo lo que dijo, yo les voy a tirar cualquier cosa a ver qué hacen. Ajá. Y incluso se reía de eso. Él decía, les puse un mejitorio para romper con su estupidez, porque también después volvió a la estupidez de catalogar todo como arte, claro, y le encontraron belleza estética, claro, le encontraron arte a una, claro, cosa que estaba. Entonces ahí el tipo dijo, si nosotros sacamos de lugar las cosas en que están, en vez de un mejitorio, estar en un baño, estar en un museo, se convierte en una pieza de arte. Y está diciendo otra cosa completamente distinta, digamos. No es lo mismo ver un mejitorio en un salón de arte que en un baño. Te genera otra sensación, más allá de que te hace acordar al mejitorio. A las ganas de mear que tenés, digamos, te hace, ¿no?, acordar eso. Entonces el tipo ahí se dio cuenta de eso, de que sacando las cosas de su lugar, sí, podía generar otras cosas. Así, por ejemplo, hay una obra que es una jaula de pajaritos llena de terrones de azúcar, por ejemplo. Claro. Y el tipo lo que hace es eso con su arte conceptual, que para mí fue el inventor del arte conceptual, es generar cosas aparte de objetos que iban más allá de la creación artística como se conocía hasta el momento, que era pintar un cuadro Sí. Y por eso yo lo vinculo con las primeras muestras dadaístas, donde lo que uno veía tenía más que ver con lo conceptual que con la belleza estética o con la elaboración del arte, digamos, porque antes era un pintor si pintaba bien o pintaba mal lograba con su pincel, ¿no? Esto tenía que ver con otro vuelo. No, como que iba en otro, sí, estaba en otro parámetro. En otra frecuencia, sí, el tipo. Sí. Otro que estaba en otra frecuencia es Spinetta. Spinetta. Sí. Y sigue estando. Quiero terminar acá con la muerte. Es re loco esto de la muerte. ¿Querés terminar con la muerte de Tristan Tzai? Sí, quiero terminar con la muerte porque quiero empezar con la vida. A Tristán la muerte lo encontró, pues me imagino que se lo encontró de una manera azarosa, de la manera que le gustaba que las cosas lo encuentren a Tristán Tzara, seguramente por azar, el 25 de diciembre, decime si no es una fecha espectacular para un tipo que quería romper las pelotas todo el tiempo, 25 de diciembre, cuando los nenes están recibiendo el regalito de Navidad, señor, pero yo voy a morir hoy. El día voy más, a partir de este mundo. El día más rosadito, sí. Para la moral cristiana occidental. Sí. Bueno, hoy dice, es el momento para morirme, los voy a cagar a todos en su felicidad. Miren cómo me muero. Y cago fuego, el compañero... murió rompiendo las bolas el día rosadito de 25 de diciembre, en honor a él. Entonces, como decíamos, el amigo Spinetta. Le quería decir algo, porque vamos a pasar un tema de Spinetta, y esto tiene que ver con el tema de la escritura mecánica, digamos, de esa escritura que tiene que ver con soltar palabras automática, sí. Automática, ahí va, que también tiene que ver con el dadaísmo y bueno, sí, todo ese sí, movimiento. Sí. Tiene mucho que ver. Bueno, vamos entonces adelante, Matute. Eso. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie. Marcas mirada, nube loba, dedo cal, gesticulador, hijo camamenta, ciel, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo. Está la tita mirador, corazón, mandar volando, hombre, rayo, felpa, tenemos después aire, presentación, extremidad, de... insolación, parecer. Che, como para romper también un poco, salimos al aire chamullando con el Rafa. Bueno, ahí estamos de nuevo. Cabezas de Tormenta, ¿estamos al aire de nuevo? Estamos al aire y en un programa dadaísta, así que... Claro, totalmente, todo es posible en este programa. Totalmente Cabezas de Tormenta, como tiene que ser. A ver, acá nos están mandando un mensaje. Marco dice, hola Leo, che, te ganaste la remera de Kiss. Sí, ¿te gustó? La tengo guardada. ¿Te gustó? La te la quiero ver puesta, dice Marco. Así que, bueno, no sé, la creo que la voy a vender. Pero sí. no, por favor. No, la voy a vender. Recordamos, a ver, recordemos que nuestra línea de comunicación. Sí, obviamente la voy a usar, así que, y es más, bueno, no va a estar Kiss, no, pero en el bloque de Lucierna y Lanzallamas. Lo voy adelantando, que va a ser el movimiento ludista. De fondo puse todas bandas heavy metal dedicadas a los compañeros acá de Somos Resistencia. Bueno, acá Gaby Berge dice, no los puedo escuchar, pero sepan que están creando una genialidad. Eso es un monstruo, prácticamente me da miedo crear una genialidad. Vale aclarar que Gaby es el fan, el fan de Leo Pi, el que ocasionó la revuelta del otro día, que casi... Claro, sí, casi se incendió la radio por las bengalas. Sí, el tema de las bengalas. Un tema... tema extraño. Que ahora veo que han puesto acá, han remodelado la radio, han puesto unas cosas, mucho plástico veo, y con esto de las bengalas. Sí, y la lucecita. Ah, la lucecita, sí, roja, roja que. Me hace acordar al cabaret Voltaire. Al burlesque de Voltaire. Voltaire, ¿no? Que. Sí. Bueno. A ver, ¿en qué está? Ah, bueno, recordamos de nuevo las líneas de comunicación, porque. Sí, por favor. Por favor. 455-710, por favor, llámenos si quieren salir al aire, y si no, nuestro número de celular para que manden un mensajito es 1520-1140. Pueden escuchar por, si en la 104.7, y, epa, a ver qué tenemos acá. Hola. ¿Cómo hacemos para escuchar esto? A ver, hola. Se cortó. Bueno, una pena, podría haber sido. ¿Quién sería? No sé, un dadaísta. Quizás mismísimo Tristan Tzara desde más allá. Sí, seguramente, ¿eh? Que le gusta. Y... Bueno. Así que bueno, llámenos, estamos entrando a nuestro bloque más aclamado, que la gente está desesperada. Siguen mandando mensajes acá. Aguante lo que manda el mensaje, que está buenísimo. Bueno, acá dice Sol, que le digamos a Matute que Amaru está re tranqui jugando con Alejo, pero ninguno tiene ganas de dormir. Así que están escuchando la radio, nos están escuchando acá. Así que bueno, está todo así bien, que, parece, bueno, todo tranquilo. Bárbaro. Que pidan un tema si quieren. Bueno, ahí estamos. Para dormir, en todo caso. Podés seguir operando tranquilo. Y estamos llegando a nuestra sección. Creo que lo tiramos a la mierda. Lo tiramos a la mierda. Que siempre está auspiciado. Siempre está auspiciado. Y hoy tenemos un par de auspicios nuevos. Por suerte, se nos sumó Remises Bora. Sí. ¿Sí? Y la Policía Federal la Argentina, Policía Federal, como obviamente, decir, de otro obviamente modo. Un también he escuchado en el programa anterior que sí. Los que nosotros le damos el lugar para la publicidad, sí. En el programa de las 10 de la noche, sí, el programa de los chicos de Somos Resistencia, están, no, lo que pasa es que en realidad venimos decayendo como radio, sí, entonces, y bueno, estamos necesitando cada vez más publicidad, sí. Bueno, así que hay que aclarar que nosotros somos los que traemos a las empresas acá a la radio. Claro, sí, nosotros somos los capitalistas. Nosotros somos los que vamos empresa por empresa. En tal caso, por ejemplo, vamos. Yo voy a la empresa Policía Federal. Sí. Señor dueño de la empresa, le digo al señor comisario. Comisario. Señor gerente comisario. Quiere publicitar en mi... Claro. Y después sí. Ah, pero ¿quién es usted? ¿Usted es Fabián Balas? Me dice, no, no soy Fabián. Ah, no, entonces no. No, pero yo quiero ser como Fabián Balas, le digo. Bueno, a ver, vamos a charlarlo. A ver, dígame los precios, me dice. Y después cobramos comisión porque otros programas tengan... Claro, ¿no? Porque... sí, bueno. Eso no lo... Ah, ¿no? No, tenía que salir. Vamos a los auspicios, bueno, Matute. Dale. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Remises Bora. Un viaje que nunca olvidarás. Ahora el Estado te protege. Si usted tiene a su cargo 50 niños, no come hace una semana y vive en una cueva, ahora el Ministerio de Bienestar Social tiene una solución para usted. Una caja que consta de una manteca, un kilo de fideos y medio litro de aceite. Ministerio de Familia, trabajando para el pueblo. Bienestar para la gente. Tienda de disfraces El Careta, la histórica tienda de disfraces del Bolsón y la comarca. Aproveche las ofertas de esta semana en El Careta. Disfraz de gota a solo 499 pesos. Incluye sombrero de Nobuc Tejano, prominente buzarda, bigote mostacho, una colita de pelo blanco para adherir a la parte trasera de su sombrero. Y con solo pronunciar la frase, aguante la represa hidroeléctrica del lago escondido, Nuestra tienda le regala una bolsa de Sentín de 50 kilos. Aproveche, no sea pelotudo. Promoción válida hasta el 19 de octubre de 2010. Se advierte que este disfraz puede generar patologías psicológicas, razonamientos fascistas, incoherencia léxica, incontinencia urinaria, colaboracionismo con la dictadura y brotes psicóticos de todo tipo. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como uno. Esta semana en Militarísima Satelital, ¿cómo vivir sin el orgasmo? Los 10 trucos fundamentales para evitar un juicio por genocidio. Esta semana en las recetas de la abuela oligarca, milanesa de soja transgénica para comedores escolares y bombas de papa Ratzinger. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como una. Diseño aerodinámico pensado por expertos del norte. Cueros curtidos por niños tailandeses. Nike. El trabajo esclavo a tus pies. Te gustan los fierros. Te gusta ser el que golpea. ¿Querés tener un uniforme recanchero? Policía Federal Argentina. A ellas les encanta el uniforme. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembolas. De ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Oh, negrita. 104.7. Que lo tiramos a la mierda. ¿Qué tenemos hoy para tirar a la mierda? A nada más y nada menos que López Rega. El brujito. El brujito. Que no el brujito de Gulubú. No. Era justo que nos está escuchando este. El Amaru y Alejo. El Amaru y Alejo. No es el brujito de Gulubú. No. No, no, chicos. No, es el, es hora de ir a la cama, chicos. Sí. Porque esto es un poquito más oscurito que el brujito de Bulubú. Es demasiado más oscuro, sí. Bueno, tenemos su libro Astrología Esotérica. El libro de López Rega. ¿Escribió libros? Escribió 4 libros. ¿Pero sabía escribir? Sabía escribir y. ¿O se lo escribían? Es más, mirá de cuántas páginas es el volumen, el mamotreto de Astrología Esotérica. Un volumen de 758 páginas. Ajá. Más de un kilo. Ah, bueno. Pesaba. De mierda. Más de un kilo de sandeces, de imbecilidades, ¿sí? Sí. Bueno, el título del libro es Astrología Esotérica. Sí. Primero empecemos con una breve. Brevísima biografía de acá de López Rega. ¿Pero vale la pena, decís vos? Bueno, principalmente, a ver, cositas pequeñas. Sí. El tipo era policía. Se había retirado de la Policía Federal, década de 60, con el grado de cabo. Es decir, la nada total dentro de los. Claro, si los policías ya son la nada, o sea. Sí. Un cabo es la nada total. Sí. Antes había intentado una carrera de cantante. ¿Intentado? Sí, sí, la había intentado porque andaba por cabarets, como la Lili o como el Pibe de Oro. Nunca llegó al Voltaire, por supuesto. Sí. Para que lo escuchara. Nunca habrá andado con un diccionario bajo el brazo. No. Una mierda como esa. Ah, bueno, cabarets centroamericanos, donde sus covers de Paul Anka resultaron tan indiferentes que ni siquiera provocaron abucheos. Pasaron de largo. Me lo imagino a López Rega cantando Paul Anka. Eso es dadaísmo, viejo. Es una mierda. Eso es dadaísmo, hermano. No. Pero el tipo tenía una misión trascendental, por supuesto. La búsqueda lo había llevado a la a unirse, a adherirse a una secta que se llamaba Anael, una especie de subproducto iberoamericano de la secta Tulé, por donde anduvo también merodeando en sus tiempos Adolf Hitler. Y allí, Adolfito, y allí encontró la respuesta. Adolfito, claro, para los niños, ¿no? Porque sabemos que está Maru y que está Alejo. El Coco. Escuchándonos, así que Adolfito. Y allí encontró la respuestita. Una profecía para la Argentina. Una profecita para la argentinita que luego de meses de febril escritura volcó en un libro que se llamaba Astrología Esotérica. Eran cuatro libros en uno. Y los títulos de este libro, de los subtítulos de Astrología Esotérica eran Zodíaco Multicolor, Zodíaco Vegetal, Plantas, Flores y Perfumes, Zodíaco Musical y Sistema Abreviado de Astrología. Bueno, en el año 1965, aparte, publicó la Astroagenda de 1965, cuya mayor virtud es... Tipo Orangel, ¿no? Sí, sí. Pero Orangel, pero hecho por López Rega. López Rega. Qué loco, por Dios, ¿no? Sí. La mayor virtud de la Astroagenda era que te decía las fechas propicias para salir a buscar trabajo y conseguirlo, ¿eh? Hijo de... Por ejemplo, yo quiero ser la mano derecha de Perón, ¿no? Y... ¿Pero qué, la mano cortada? ¿Cuál le cortaron a Perón? Perdón. No, la verdad, ¿Qué mano de Perón? La verdad no sé, importa. Bueno, pero él era la mano derecha, muy derecha, sí, de Perón. Demasiado, derechísimo. Pero bueno, había de hecho, derecho. Es el creador de la AAA, ¿no? Sí. Bueno, obviamente junto a algunos Venga otros ahora, derechos. Sí. Bueno, vamos a... Para escribir, dice, la astrología esotérica, López Rega contó con la ayuda de 9 maestros. Él dice, mis maestros son... En la introducción a la astrología esotérica dice, mis maestros son Antulio. Bueno, no lo tengo, Antulio, ¿eh? No. Abel, Elías, Moisés, Krishna, Buda, Jesús, Mahoma y etcétera. Ah. Etcétera es un... Es el noveno. Un líder espiritual. Importantísimo. Bueno, esto es... ¿Qué? Realmente es así, ¿eh? Así dice el libro. Un revuelto gramajo de líderes, ¿no? Tenía así... Sí. El tipo. Faltó Perón, pero bueno, fue antes a ser la mano derecha de Perón, que lo escribió, si no lo hubiera puesto, seguramente. En este libro sacó la profecía de que a la sombra de un hombre poderoso, él, López Rega, podría cumplir su misión. Y dice, mi misión es movimentar. Hermoso verbo inventó acá el amigo, sí, como buen dadaísta que es. Claro, movimentar con nuevos elementos a los elegidos de la raza anterior. ¿Cuál es la raza anterior? La raza anterior, obvio. La raza anterior. Es entonces que la madre naturaleza abre su fecundo vientre eternamente virginal para desembarazarse de los elementos antiguos y dar cabida a aquellos que le son necesarios para el trabajo de los próximos 2000 años. Ajá. O sea, que tendríamos Perón por hasta el año más o menos 3075. Y sí. Sí, sí. Ay, no hago bien las cuentas, no importa. Dice, a ver, vamos a... Entrecomillado acá, ¿qué dice el compañero López Rega? No, compañero no, por favor. Compañero era... Sí. No existe en nuestra intención ningún rencor, enemistad u odio por nada ni nadie, ya que todo tiene su propia causa de ser. Tampoco nos sentimos superiores a los demás, dado que solo Dios tiene esa facultad para ser el supremo creador. O sea que no hay enemistad alguna, ni siquiera ni con rencor, los montoneros, ni con los socialistas, no. Ni con los nadie anarquistas. Que haya incendiado iglesia. No hay rencor, ningún tipo de rencor. Todo así paz. Que habría que ver qué hizo la AAA, porque si eso era amor, y pero si eso no era... Recordame, ¿qué significaba AAA? AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Y eso ya no hay un rencor, o ya no hay una persecución hay en un, ese mismo... Hay un anti, digamos, ¿no? Sí, bueno. Claro. En la solapa del libro, ¿qué dice López Rega? Dice, anunciaba la publicación de otros 6 títulos, que eran, los títulos eran Génesis de la Nueva Era. Ese era un Génesis de la Nueva Era, ¿no? Mira vos. Yo no sé, ¿qué Génesis de la Nueva Era? Bueno, El Hombre, un Mundo Desconocido. Sí, para López Rega yo creo que el ser humano... El ser humano era desconocido. Era desconocido totalmente para López Rega porque, bueno, cero sentimiento, ¿no? A ver, otro, Conocimientos Espirituales. Otro libro que iba a salir de él también era Libro Madre del Éxito. Predicciones y guía diaria válida hasta el año 2000. O sea, el chabón te tiraba la posta desde el año 1960 y pico. Te metí ahí todos los golpes de estado, todo, ¿no? Obvio, te iba a salir todo. No, Aries, sufriría un golpe de estado el 24 de marzo de 1976. Tauro, sufrirá un golpe de estado el 24 de marzo de 1976. Géminis, así con todo. Y así todos sufrirán el golpe de estado. La tenía clarísima el tipo. Bueno, y otro... Las persecuciones de cada signo. Obviamente. Tendríamos que hacer el horóscopo de López Rega. Sí. Yo creo que debe haber algo, ¿eh? Lo vamos a buscar. Militarísima satelital, capaz. Sí. Quizá el horóscopo en... En vez de por Orangel, por López Rega. Por López Rega, sí, bueno. Sí. El último libro que escribió el tipo, o que estaba por escribir, o no sé qué carajo le pasaba, dice, es Tratado de Canto, Impostación y Arte Escénico, Sí. Bueno, la verdad, no da para ponerse a leer la bosta que escribe este tipo, pero dicen que nadie se bancó el libro este, Astrología Esotérica, entero. Sí. Excepto un periodista, pobre periodista de apellido Barraza, del diario La Opinión, que le pintó hacer algo así medio satírico y escribió un comentario irónico sobre la publicación. Y a él es al que se le ocurrió el apodo de El Brujo. Ah, mirá vos. Uh-huh. Adivina la suerte de este tipo. Barraza. Desapareció. ¿Vos sabés que desapareció? Mira, así, de la nada. Desapareció en el año 1975. Pero desapareció sin rencores. No, por supuesto, ningún tipo de rencor. Sí. Ningún tipo de. Bueno, ¿qué hacemos? Le tiramos a la mierda al compañero López Rega. Antes me gustaría hacer una aclaración: que la triple A viene de la Liga Patriótica Argentina. Y bueno, y de toda esa mersa burocrática, y tiramos toda la mierda, eso mismo. Y nos vamos, pero un poco de música. Con una música. No nos vamos del programa, pero nos vamos de este bloque. Esta es nuestra canción. Vivimos dentro de esta canción. Esta es nuestra casa. Hoy no es noche ni de generales, ni de coroneles. Hoy es noche de artistas y marineros. Quiten esas banderas. Saquen esas banderas y pongan cortinados de colores, luces amarillas, rojas. Me siga van, por favor. Cuando entre el público, clarito el menú, por favor. Messi Tuñón, bienvenido, Messi Tuñón. Pueden pedirle la mesera, vacío con el jus de rose, vacío con bebidas a la Maryland, vacío la prochaine, cerveza. Bienvenidos a nuestra canción. Bienvenidos a la Liga. ¡Saca! Guarda mesera, voz de la brillita, para que nadie la vitrola tu canción. Tu corazón, pongo una moneda en la letrina negra, los trapos, el bote, el maquillaje, la luz de transparencia que te ha dado todo de mí. Guarda mesera el afiche junto a mí. Escribe con el polvo de tu cara, fui feliz. Ya no te pares ni en tu corazón, pongo una moneda en la letrina negra. Cerrado el café donde cantabas, la vida no es bailable si no arde todo de ti. Venga el marinero triste

Bueno, ahora vamos a presentar después de este tema lo que va a ser de Luciana y de Lanzallamas. Y no por nada está el tema este de Silvio, que con todo su aire de destrucción nos da el pie exacto para lo que se va a hablar, que es el movimiento ludista. Uh-huh. Así que, más allá de las palabras que vamos a decir, es mejor escuchar lo que hicimos. Que bueno, este enlatado está dedicado a los chicos de Somos Resistencia, porque el movimiento ludista surgió en Inglaterra, ¿no? Y obviamente no tiene nada que ver con el heavy metal, porque surgió en 1811-1812, pero sí tiene que ver con Inglaterra. Con algo tiene que ver. Y en Inglaterra surge el heavy metal, que surge como la voz de los chicos que estaban en Birmingham, en esos lugares así muy industriales de Inglaterra, que escuchaban continuamente el tronar y el ruido de las fábricas, y en base a eso tronar y el ruido de la fábrica inventaron lo que eran los riffs y el ritmo uh-huh. heavy metal. Eso mismo explicaba Ozzy en una entrevista, igual que Halford también decía esas mismas cosas. Halford, el vocalista de Judas Priest. Así que por eso este movimiento que surge en Inglaterra le quisimos poner de fondo algunos temas heavy que están dedicados a los chicos de Somos Resistencia. Termina con otra cosa que no tiene nada que ver, o sí, pero bueno, ya lo van a escuchar. Así que si Mastute no da el ok, ya arrancamos con eso. En Cabezas de Tormenta, de Luciérnagas y Lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el duelo de las luciérnagas. En este capítulo trataremos de abordar la insurrección libertaria más importante de Inglaterra, pero no así la más conocida. Un movimiento que con el tiempo se llamaría Movimiento Ludista y del cual hablaremos a continuación. Un 11 de abril de 1811. Durante la noche, 50 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottinghamshire, destruyendo las grandes telares a golpes de maza y prendiendo fuego a las instalaciones. La fábrica pertenecía a William Cadwell, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de nueva maquinaria. Esa misma noche fueron destrozados 70 telares en otros pueblos de las cercanías. El incendio y el haz de masas se desplazó luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, corazón de Inglaterra, de principios del siglo XIX y centro de gravedad de la revolución industrial. La rebelión hacia las máquinas se extendería fuertemente durante 2 años, en los cuales los luditas, como se llamarían, serían perseguidos por 10.000 soldados a mano del general Thomas Mellon. El número es índice de lo muy difícil que fue acabar con los luditas, quizás porque los miembros del movimiento se confundieron con la comunidad, en un doble sentido. Contaban con el apoyo de la población, porque eran la población, y porque Medlan y sus hombres buscaron desesperadamente a Ned Ludd, su líder. pero no lo encontraron. Jamás podrían encontrarlo porque Ned Ludd nunca existió. Fue un hombre propio, pergeñido por los pobladores para despistar a Maitland. Los luditas inventaron una logística de urgencia. Ella abarcaba un sistema de delegados y correos humanos que recorrían los cuatro condados. Juramentos secretos de lealtad, técnicas de camuflaje, centinelas organizadores de robo de armas en el campamento enemigo y pintadas en paredes. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. El 27 de febrero de 1812 fue un día memorable para la historia del capitalismo, pero también para la crónica de las batallas perdidas. Los pobres violentos son tema parlamentario. Ese día, Lord Byron, famoso escritor inglés, ingresa al Parlamento por primera y última vez. Durante la sesión, presidida por el primer ministro Percival, se discute la pertinencia del agregado de un inciso faltante de la pena capital, a la cual se conocerá como Frame Breaking Bill, la pena de muerte por romper una máquina. Ya el proyecto de ley había sido aprobado en la Cámara de los Comunes. El futuro primer ministro, William Lamb, votó a favor, no sin aconsejar al resto de sus pares hacer lo mismo, pues él decía: el miedo a la muerte tiene una influencia poderosa sobre la mente humana. Lord Byron intenta una defensa admirable, pero inútil. En un pasaje de su discurso, al tiempo que trata a los soldados como un ejército de ocupación, expone el rechazo que había generado entre la población. Marchas y contramarchas, de Nottingham a Woodville, de Woodville a Bamford y de Bamford a Mansfield. Y cuando al fin los destacamentos llegaban a destino con todo el orgullo, la pompa y la circunstancia propia de una guerra gloriosa, lo hacían a tiempo solo para ser espectadores de lo que había sido hecho, para dar fe de la fuga de los responsables, para recoger fragmentos de máquinas rotas y para volver a sus campamentos ante la mofa hecha por las viejas y el abucheo de los niños. Y agregaba en una súplica: pero no hay suficiente sangre en vuestro código legal de modo que sea preciso derramar aún más para que ascienda al cielo y testifique contra ustedes. ¿Cómo se hará cumplir esta ley? ¿Se colocará una horca en cada pueblo y de cada hombre se hará un espantapájaros? Pero nadie lo apoya. En enero de 1813 se cuelga a George Mellor. Y unos pocos meses después es el turno de otros 14 luditas que habían atacado la propiedad de Joseph Radcliffe, un poderoso industrial. No había antecedentes en Inglaterra de que tantos hubieran sido hospedados por la horca en un día. El general Maitland fue bien recompensado por sus servicios. Se le concedió el título nobiliario de baronet y nombrado gobernador de Malta. Después comandante en jefe del mar Mediterráneo y después alto comisario para las Islas Jónicas. Antes de irse del todo, aún tuvo tiempo de aplastar una revolución en Cefalonia. Percival, el primer ministro, fue asesinado por un alienado incluso antes de que colgara el último ludita. William Cartwright continuó con su lucrativa industria y prosperó, y el modelo Faville hizo metástasis. Uno de sus hijos se suicidó nada menos que en medio del Palacio de Cristal, durante la Exposición Mundial de Productos Industriales de 1851. Pero el tronar de la sala de máquinas en movimiento amortiguó el ruido del disparo. Cuando algunos años después de los acontecimientos murió un espía local, un Judas, que se había quedado en las inmediaciones, su tumba fue profanada y el cuerpo exhumado vendido a estudiantes de medicina. Algunos luditas fueron vistos 20 años más tarde, cuando se fundaron en Londres las primeras organizaciones de la clase obrera. Otros, que habían sido confinados en tierras raras, dejaron alguna huella en Australia y la Polinesia. Itinerarios semejantes pueden ser rastreados después de la Comuna de París y de la Revolución Española. Si a los acontecimientos que lograron tener en vilo al país y al Parlamento se lo devoró el incinerador de la historia, es justamente porque el objetivo de los luditas no era político, sino social y moral. No tenían el poder, sino poder desviar la dinámica de la industrialización acelerada, una ambición imposible. Apenas quedaron testimonios, algunas canciones, actas de juicio, informes de autoridades militares o de espías, noticias periodísticas, 100.000 libras de pérdidas, una sesión del Parlamento dedicada a ellos y los hechos. 2 años de lucha social violenta, 1.100 máquinas destruidas, un ejército dedicado a pacificar las regiones sublevadas, muchas fábricas quemadas, 15 luditas muertos en enfrentamientos, 13 confinados en Australia y otros 15 pendieron de la horca. ¿Por qué sabemos tan poco sobre las intenciones luditas y sobre su organización? La propia fantasmagoría de Ned Ludd lo explica. Aquella fue una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales, pero obviamente difundir de que los trabajadores pueden unirse sin ninguna representación sindical y sin nada ni nadie que los represente no le conviene a la historia, y por eso esta es una de las tantas historias no difundidas. Cuando hablamos de racismo, hablamos de cooperar. Cuando hablamos de racismo, hablamos de competir. Libertad, como tu vida de mano, todos sin toma. Siempre junto a feliz, unidos juntos fuertes. Hablamos de racismo, hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos de racismo, hablamos de marear. Hablamos del ritmo, hablamos del corazón. Hablamos del ritmo, hablamos de aparentar. Nueve luchas con nuestro era. Pacífica no importa. Que el mundo libertario se quedan los males. Hablamos del ritmo, hablamos de acción directa. Hablamos del ritmo, no hablamos de burocracias. Hablamos del activo, hablamos de autodefensa. Y cuando hablamos del activo, no hablamos de violencia. Niños y mayores, hombres y mujeres, cuando hablamos de anarquismo, pues a los extranjeros, a los europeos. Cuando hablamos de anarquismo, si pasa mi verdad, mi marcha, mi mentira, lo iremos construyendo. Si paso siempre por mi batalla, sin mi derecho al salió. Bueno, acá volvemos de del enlatado de Luciérnagas y Lanzallamas, hoy con un capítulo bastante radical de la historia, que es el ludismo. La verdad que todo tratamos de plasmarlo en lo que fue el enlatado, lo que fue la idea de los lúdicos. Pero bueno, hay un montón de cosas en realidad que también quedan pendientes, que es la esencia misma esa de que muchos hasta lo han catalogado como de niños, ¿no? Como que fue un juego. Como que fue un juego, claro. Total. Lúdico. Quizás de eso viene lúdico, todavía no lo sabemos, si alguien lo puede llegar a decir. Estaría muy quizás bueno. De ahí sacaron esto de Ned Ludd, ¿no? Claro. Sí, sí. Ned Ludd, una persona totalmente que nunca existió. Uh-huh. Solo firmaron con ese nombre esas cartas intimidatorias, como también firmaron con otros nombres, como King Ludd o bueno. Como que yo le encuentro algunas similitudes, ¿no?, con el dadaísmo, ¿no? Esa cosa de ruptura, digamos, y de que no importa nada, una cosa así, ¿no? Sí, tiene mucho que ver también, creo que hasta fueron como visionarios de lo que estaban haciendo las máquinas en ese tiempo, con lo que bueno después fue, ¿no? esto de que cada vez se explote más al obrero, de que cada vez sí, las máquinas que supuestamente venían como para ayudar al ser humano, como para liberarlo del trabajo, en realidad lo están esclavizando cada vez más, ¿no? Y bueno, y toda esta idea que llevó a que ellos tuvieron que responder de esa manera, que era no quedar otra que romper las máquinas. Y en ese tiempo no eran las máquinas como la conocemos hoy en día, sino bueno, eran telares o lo que fuese. Y aparte, lo que hay que resaltar, que también hay que tener en cuenta, es que ellos también peleaban por esta idea de lo cuantitativo de la mercancía, ¿no? De que no importaba cómo saliera, sino que saliera mucho. Y ellos estaban en contra de eso, ellos estaban a favor de lo que era la mercancía artesanal, uh-huh. de que saliera bien, de que saliera, bueno, de alguna manera piola, y cuando, bueno, empezaron a meter esas máquinas que hacían unas cosas horribles, también estuvieron en contra de eso. Algunos dicen que este Ned Ludd existió, pero que existió un siglo antes, y que rompió unos telares sin querer. Tipo, y que después tomaron el nombre de él, un siglo después, qué bueno. Tomaron el nombre de él para firmar esas cartas y para firmar las acciones en nombre de el tal Ned Ludd, que sin querer se había apoyado arriba de un telar, lo había hecho pelota. Y bueno, y tomaron en cuenta eso. Sin ir más lejos, el mismo Karl Marx habla en El Capital de este tema, y lo cito tal cual. Dice: hizo falta tiempo y experiencia antes de que los trabajadores aprendieran a hacer la distinción entre las máquinas mismas y la manera en que son utilizados por el capital, y para que no dirigiesen sus ataques no contra los instrumentos materiales de producción, sino contra la forma social particular en la que son utilizados. Esto hablaba Marx, creo que casi claramente, a lo que fue el movimiento ludista en El Capital, uh-huh. en su libro El Capital. Que a mi entender, o por lo menos lo que yo pienso, le da como esta idea que yo hablaba, ¿no? Que sitúa a los ludistas de una manera infantil, de que bueno, está bien, estás rompiendo la máquina, pero en realidad tenés que hacer otra cosa. Esta posición que toma Marx al hablar al respecto de eso, a mí realmente no me gusta para nada, porque me parece que desacredita esta acción. Una acción directa. Una acción, ¿no? Directa, que no tenían otra manera de hacerlo. O sea, ¿qué iban a hacer? Sí, sí, sí. Aparte, de ir contra la máquina, digamos, sí. De ir directamente contra la máquina. Aparte, situémonos en el lugar y en el momento, en el contexto histórico, cosa que a veces Marx me parece que no lo hace, quizás de su lugar, mirándolo de su lugar, ¿qué van a hacer? ¿Expropiar las máquinas? ¿Para qué? 10.000 fueron, 10.000 personas lo persiguieron a ellos. Aparte, es como, o sea, más profundo, digamos, ¿no? Porque no es que estaban buscando hacerse dueños de las máquinas. Estaban en pos de otro tipo de trabajo, digamos, no de un trabajo mecanizado, tal cual. O sea, no de un capitalismo de Estado, sino de una forma de trabajo artesanal propio, en la que las personas sean dueñas de una autogestión. Hubo en otros libros lo nombra, incluso desfasaje, ¿no? Que hubo con la revolución industrial, que fue de sacarlo completamente al hombre del campo, el hombre rural, que tenía otra vida, otros tiempos, que no tenía un tiempo marcado por el reloj, que no tenía esos tiempos, que no tenía una jornada de trabajo, sino que como que era más libre en su trabajo, y cuando se imponen todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, Marx es uno de los pocos filósofos que habla de este movimiento. no fue un movimiento que fue así como transmitido, difundido, como que era preferible acallar eso. Quedó oscuro ahí, oscurecido, sí. Escondido en la historia. Y creo que una de las cosas también por la cual fue acallado es esto que tenía el ludismo de no tener ningún representante inmediato, de no tener un sindicato, de no tener esa persona que te representa. Sí, me parece a mí muy profundo, era así, muy humanista, la acción directa muy verdadero, total. Sí. Y eso también, obviamente, a nadie, no sé, pero a varios no le conviene que se sepa eso, ¿no? Es preferible que el trabajador siempre tenga un representante, siempre tenga una organización que lo represente. Y no tomar parte, y no formar parte de lo que puede hacer. Estas personas eligieron destruir las máquinas, y creo que lo hicieron, como vos decías, casi de una manera hasta romántica. Porque no es solo no quiero que me exploten, sino tampoco no quiero que exploten a los demás. Uh-huh. O sea, es como hoy en día uno agarra y renuncia, por ejemplo, a un trabajo que no le gusta. Y bueno, atrás de uno hay 10.000, como siempre dicen. Ahora, tener el coraje, tener los huevos de decir, bueno, me voy, pero antes te voy a prender fuego tu... lo que sea, sí, tu sí, máquina, tu fábrica, te rompo sí. Tu máquina, te rompo la fábrica, o sea, bueno, y ahora quién, vas a tener para explotar, o sea, es mucho más allá que eso, o sea, no creo que es bastante superficial la idea que tiene acá nuestro amigo de decir, no es en contra de las máquinas porque depende de cómo uno usa las máquinas. Creo que ellos trataron de abordar esa manera. En este sentido, de que no quiero que nos exploten, no quiero que tengamos más esta mercancía de mierda y tampoco quiero que vengan otros atrás. Quiero ser dueño de mi trabajo, sí. Y que bueno, todos sean dueños de mi trabajo. Y no me queda otra que destruir esto. Lo loco además, que fue perdón, el ¿no? día... Que las máquinas son el comienzo de la era industrial, no es nada menos. La era industrial, o sea, antes era... por más que había explotación y era la misma porquería, digamos, porque la burguesía siempre se la arregló para explotar a su gente, digamos, y exprimirla al máximo. Después pasó lo mismo con las máquinas, pero ese comienzo de la era industrial, y la era industrial es la producción en serie de muchísimas cosas, y es lo que después de un siglo de era industrial estamos viendo que estamos haciendo percha al mundo. Además, es hasta con el tema ecológico, digamos, uh-huh. Fue lo que destruyeron las máquinas y la era industrial de producir mucho más en menos tiempo, y bueno, hay una cantidad de producción, y después de eso lo que desató fue el consumo, digamos, ¿no? Bueno, estamos produciendo un montón, hay que vender todo esto, porque si no, no es rentable. Todo eso, claro. No sí, solo el hecho de perderlo, de perder el trabajo, sino el hecho de la superproducción y después el consumo, el sobreconsumo y bueno, todo lo que esto acarrea, que lo estamos viviendo ahora. Perdón, un aporte así. Sí, sí, no es para nada un instrumento neutro, sino que es un instrumento total de dominación. La máquina, y de jerarquía también, porque como no cualquiera podía tener esas máquinas, y el que tenía esas máquinas te podía explotar, y el que tenía esas máquinas podía llegar a tener un taller, sin incluso saber qué era lo que estaba haciendo. Esa era también algo que se había impuesto. Aquel que tenía el capital para poder comprar esas máquinas, podía tener una fábrica, no sé, una fábrica de calzado o lo que fuese, sin saber qué era lo que estaba produciendo. Total, la máquina lo estaba haciendo. Esa total enajenación completa hacia el trabajo, sino solo con ganar plata, bueno, surgió en base a esto. Obviamente este movimiento no surgió de buenas a primeras, sino que habrá sido todo una... habrá venido un trasfondo, un producto social, histórico. Pero lo que sí es histórico, es que está bueno recalcarlo y realzarlo, es que fue un levantamiento de los trabajadores por el trabajo mismo, y sin tener necesidad de que alguien le diga, mirá, hoy podés hacer paro, hoy no, si yo no te apoyo, tu paro no es legal. Totalmente espontáneo. Claro, fue totalmente espontáneo, surgió en muchos pueblos de Inglaterra, casi al mismo tiempo, y participaron todos. o sea, de adultos, jóvenes, niños, mujeres, todos participaron de esa destrucción de las máquinas. Querían salir a romper máquinas, gente, bueno, desde acá convocamos... Ahora vamos a romper máquinas. Convocamos, bueno, sí, empiecen a mandar mensajes a los que tengan ganas de esto. Me estoy dando cuenta que es la una de la mañana ya. Y ya hora de entregar el programa. Entregar el programa. Así que, bueno, queríamos meternos para esto... para después no seguir avanzando en la historia y que esto quede relegado, que es algo que si no vamos a contribuir con lo que todos quieren hacer, que es esto, ¿no? Así que... Nos vamos con Pink Floyd, Floyd y después nos despedimos. Y después nos despedimos, pero antes un temita, un temita de Floyd, vamos. Show the prisoner now stands before you, was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. This will not do. Hold the schoolmaster! Trumpets of all this. contento con esta cortina que nos pusieron. Sí, que estamos volviendo a nuestro estado ser, natural, digamos, ser, ¿no? Entregando el programa. Recordando que este es lo que acabamos de escuchar es Pink Floyd. Otros ingleses que están muy enojados también, sí, con el sistema, y que nos estaban diciendo como un mantra prácticamente: derriben el muro, derriben, sí, el muro, derriben el muro. Y ahora tenemos, nos vamos con bueno, vamos con, que quería derribar con otro, cosas también, sí, ¿no? Con otro inglés que bueno, estuvo ahí tratando de defender a los ludistas, que fue nada más y nada menos que Lord Byron, que queriendo defender, ¿no?, esto de que por favor no sacaran la pena de muerte para aquellos que rompieran una máquina. Imagínate vos. Pena de muerte para la gente que pena rompía muerte, una máquina. Claro, una gente eso quería proponer. Una máquina. Estos eran peores que Macri, digamos, ¿no? Sí. Tranquilamente podría ser una idea del pro esta, ¿no? Y cuando Lord Byron no puede, porque era el único que... Que estaba en contra de esa ley, que ya estaba casi resuelta. Después, medio enojado, decide, a la manera de Byron, sacas un poema. Y claro, cuando uno se enoja mucho, escribe un poema. En un diario, y en su última estrofa se lee lo siguiente: algunos vecinos pensaron, sin duda, que era chocante, cuando el hambre clama y la pobreza gime, que la vida sea evaluada menos aún que una mercancía, y la rotura de un armazón conduzca a quebrar los huesos. Si así demostrara ser, espero, por esa señal, que los esqueletos de los tontos sean los primeros en ser rotos, quienes, cuando se les pregunta por remedio, recomiendan una soga. Eso decía Byron bajantemente, y terminaba diciendo después, año después, en uno de sus poemas terminaba diciendo: down with all the king, but king lud. Down with all the kings, but king lud. Abajo con todos los reyes, excepto el rey lud. Una clara referencia a Ned Lud. A este movimiento. Este personaje. Bueno. Así que bueno, nos vamos ya de Cabezas de Tormenta. Bueno, vamos con estas ganas de romper todo, de romper máquinas, de romper con el arte burgués, de romper con qué, a ver qué podemos romper ahora. Salimos de acá y qué podemos romper. No sé, podemos romper cualquier cosa, lo que se nos cruce en el camino. No se me ocurre mucho, se ve que estoy como muy alienado. Vamos a ir pensándolo en el camino, sí, seguramente. Debe ser que no tomamos demasiado alcohol esta vez. Sí, estamos con mate, estamos siendo unas personas. Medio raro fue el programa. Estamos manejando. Pero estamos manejando. Estuvo bueno, a mi gusto. Bueno. Matute, de ahí de los controles. De los controles mismos, enredado en sus propios cables. En sus propios cables, no sabe qué hacer. Y yo estuve aprendiendo a utilizar este nuevo sistema que no lo había utilizado nunca, y también rompiendo un poco, porque después cuando escuchen la repetición se van a dar cuenta de todo lo que rompimos de este lado. Bueno, y Rafa de ese lado también estuvo como docente, el Rafa. Sí, yo acá acompañando, pero le podemos decir también a los oyentes que no vengan a romper la radio, ¿no? Sí, bueno, no, eso, sí, no, por obviamente, favor. No, todo maquinaria de la burguesía, que no, claro, ahí que estamos, no es esto. Ahí estamos, sí, acá nos atajamos un poco. No. Bueno, muchas gracias. Así que, lindo bueno, programa. Saludos, compañeros. Amor y libertad para todos. Vamos. A veces hay que elegir entre entender o sentir. Ahora sí que comienza la función. A veces hay que elegir entre entender o sentir. Entre entender o sentir. A veces hay que elegir. Mira, los tientos, cara de acojonados. ¿Qué se piensan? ¿Que les vamos a pedir dinero? ¿Que les vamos a robar? ¿Que les vamos a mendigar? ¿Que les vamos a dar el palo, verdad? Pues no.